intrusos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Yo me olvidé de vivir. Me olvidé. En Cadena Ser Rioja Alta 100.7 FM hablamos de cine. Viajamos con la imaginación o te proponemos un buen libro. Ponemos banda sonora a tus recuerdos. Ay. Te contamos verdades que parecen mentiras. Trabajamos un ratito y son mujeres las protagonistas. Te dibujamos una sonrisa. Curamos tus males a ritmo de Thermomix. Todo esto y mucho más, una hora a la semana que te vas a ver a poco. Momentos compartidos. Llegó el momento de repasar las efemérides del día, hoy recordando hechos, acontecimientos históricos ocurridos un 12 de diciembre de hace ya unos cuantos años. Y comenzamos precisamente en 1913, tal día como hoy se recuperaba la Mona Lisa, 2 años más tarde del robo de este cuadro del Museo del Louvre de París, y aparecía en Florencia. La obra fue hallada en la habitación de un hotel del camarero italiano Vincenzo Perugia. Años más tarde, el 12 de diciembre de 1980, el magnate petrolero estadounidense Armand Hammer pagaba, atención, $5.126.000 en una subasta en Londres por un cuaderno que contenía los escritos de alrededor del año 1508 del legendario artista Leonardo da Vinci. Este cuaderno volvió a subastarse en el año 1994. ¿Sabéis quién lo adquirió? Ni más ni menos que Bill Gates compró este manuscrito por, eso sí, casi $31 millones. Madre mía, ¿quieres saber más cosas ocurridas tal día como hoy, un 12 de diciembre? Vamos a ello. En nuestro país, en 1903, el Congreso aprobaba el proyecto de ley que establecía el descanso dominical. 1914 se publicaba la primera edición, compuesta por 63 capítulos, de la narración lírica Platero y yo. En 1924, el autogiro de Juan de la Cierva realizaba sus primeras pruebas en un trayecto que iba desde Cuatro Vientos a Getafe. Y en el mundo, cosas que ocurrían, pues en Berlín, en 1915, Hugo Junkers presentaba el primer avión totalmente metálico. Y ya viajamos hasta 1981, tal día como hoy, en Polonia, el general Jaruzelski dirigía un golpe militar. Y cerramos las efemérides del día. En 2015, en Arabia Saudita, podían votar las mujeres y ser candidatas por primera vez. Y ese mismo año, en Francia, se aprobaba un histórico acuerdo mundial contra el cambio climático para poner freno al efecto invernadero. Que no sé yo si ha tenido realmente los frutos deseados, pero bueno, si aportamos nuestro granito de arena, seguro que ayudamos a contribuir a que este cambio climático no se produzca. Y acabamos las efemérides, como siempre, con los cumpleaños y las defunciones. Cumpleaños. En 1908 nacía Luis Escobar, actor y director, sobre todo, de teatro. Fue además, curioso, 7º marqués de las Marismas del Guadalquivir. En 1942 nacía el futbolista Migueli. En 1960, Manuel Bandera, actor y cantante. Por ejemplo, en la película que protagonizó, Las cosas del querer, toda suya era la banda sonora. Él hacía todas las canciones. Y por cierto, ese mismo año nacía también Lidia Lozano, periodista de la Prensa Rosa, y que la podemos ver diariamente en Sálvame. En 1965 nacía el actor español José Corbacho, y en 1977 la actriz Diana Palazón, que si igual la recuerdas de la serie Al salir de clase. fuera de nuestras fronteras. En 1915 lo hacía La Voz, el cantante y actor americano Frank Sinatra. En 1948 lo hacía Tom Wilkinson, actor británico, famoso por su papel de Gerald en la película The Full Monty y también por ser el sacerdote Richard Moore en la película El exorcismo de Emily Rose. En 1953... guitarrista americano de la banda Kiss, Bruce Kulick. En 1970 lo hacía la actriz americana Jennifer Connelly, ganadora del Oscar y el Globo de Oro por su papel en A Beautiful Mind. Y en cuanto a fallecimientos, tenemos que decir que en 1990 fallecía la cantante de copla Concha Piquer. En 1976, el actor americano Jack Cassidy participó, por ejemplo, en series como Colombo y además fue el padre de David Cassidy. Este sí que igual suena más, sobre todo porque fue cantante y actor de series también bastante conocidas americanas. En 1985 fallecía el teclista de la banda The Rolling Stone, Ian Stewart. En 2006 hacía lo propio el actor americano Peter Boyle, secundario en series como Expediente X y películas como, por ejemplo, El jovencito Frankenstein o Taxi Driver. Y en 2007 fallecía el músico americano ex esposo de Tina Turner, Ike Turner. Pues nada, amigos, hemos repasado acontecimientos ocurridos tal día como hoy, un 12 de diciembre de hace ya unos cuantos años. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Soy Sofía y os hablo desde la sección Historias para aprender, del programa Momentos Compartidos. Quiero hablaros sobre la importancia de las palabras, ya que las palabras es nuestra arma de trabajo y aprendizaje. Ya que estamos en un taller de radio. Eso es lo que compartimos con vosotros, las palabras, y en ellas intentamos entreteneros, haceros pensar y, si es posible, provocaros alguna que otra sonrisa. Con esta intención paso a contaros un par de historias. La primera está protagonizada por Nasruddin, que es un personaje mítico de la tradición sufí, una especie de antihéroe del Islam, cuyas historias sirven para ilustrar o introducir las enseñanzas sufíes. Se supone que vivió en una época indeterminada entre los siglos XIII y XV. Y ya para terminar de aprender el sufismo, es una de las denominaciones que se ha dado al aspecto místico del Islam. Se titula La farmacia y dice así. Nasruddin estaba sin trabajo y preguntó a algunos amigos a qué profesión podía dedicarse. Ellos le dijeron, a ver, Nasruddin, tú eres un hombre muy capaz y sabes mucho sobre las propiedades medicinales de las hierbas. ¿Podrías abrir una farmacia? Nasruddin volvió a su casa. Le estuvo dando vueltas a la cuestión durante unos días y finalmente se dijo, sí, es una buena idea. Creo que soy capaz de ser farmacéutico. Claro que Nasruddin estaba pasando por una época en la que deseaba ser muy prominente e importante. No solo abriré una farmacia que se ocupe de hierbas, abriré un establecimiento enorme y produciré un gran impacto. Entonces compró un local, instaló las estanterías y las vitrinas y cuando llegó el momento de pintar la fachada, colocó un andamio, lo cubrió con sábanas y se puso a trabajar sin que nadie pudiera ver nada. A nadie le dejó ver cómo estaba pintando la fachada y qué nombre pondría a la farmacia. Después de unos días, distribuyó panfletos que decían: mañana es el gran día, inauguración, mañana a las 9. Todas las personas del pueblo y de los pueblos de los alrededores vinieron y se concentraron expectantes frente a la farmacia. A las 9 en punto, Nasruddin salió y con gesto teatral sacó la sábana que cubría la fachada de la tienda. La gente que allí estaba vio un gran cartel que decía: Farmacia Cósmica y Galáctica de Nasruddin. Debajo, con letras más pequeñas, decía: armonizada con influencias planetarias. La gran mayoría de personas que asistieron a la inauguración quedaron muy impresionadas. Aquel día hizo mucho negocio, la gente no dejaba de comprar. Por la tarde, el maestro de la escuela del pueblo le visitó y le dijo: francamente, Nasruddin, estas afirmaciones que usted hace son un poco dudosas. ¿Dudosas por qué? Respondió Nasruddin. Eso de cósmica y galáctica y armonizada con influencias planetarias, francamente. No, no, no, dijo Nasruddin. Todas las afirmaciones que yo hago sobre las influencias planetarias son absolutamente ciertas. Cuando sale el sol abro la farmacia y cuando el sol se pone la cierro. El maestro quedó perplejo. Al fin y al cabo, Nasruddin tenía razón. Y hasta aquí esta historia. Asimismo, Albert Einstein, que siempre decía cosas interesantes, dijo: «Nuestro lenguaje forma nuestras vidas y hechiza nuestro pensamiento». Es increíble el efecto que producen las cosas que decimos. La mayoría de las veces no nos damos cuenta de lo que decimos, y mucho menos de sus consecuencias. Las palabras son un reflejo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Lo primero que nos ocurre es tener un pensamiento que puede ser bueno o malo. Luego, si no contamos ese pensamiento, se puede transformar en palabras y posteriormente en acciones. Por eso es importante, inclusive, revisar nuestros pensamientos, porque allí comienza todo. Muchas veces lastimamos, ofendemos o enredamos las cosas solo con lo que decimos o dejamos de decir. Por eso tenemos que pensar antes de hablar. Una vez alguien dijo: «Dios nos dio dos oídos y una sola boca, usémoslas en la misma proporción». Es decir, escuchemos más y hablemos menos. Ahora una segunda historia relacionada con el poder de las palabras. Cuenta la historia que en cierta ocasión un sabio maestro se dirigía a su atento auditorio, dando valiosas lecciones sobre el poder de lo que decimos y el influjo que ella ejerce en nuestra vida y en la de los demás. «Lo que usted dice no tiene ningún valor», lo interpeló un señor que se encontraba entre el público. El maestro lo escuchó con mucha atención y tan pronto terminó la frase le gritó con fuerza: «¡Cállate, estúpido! ¡Y siéntate, idiota!». Ante el asombro de la gente, el aludido se llenó de furia, soltó varias impresiones y cuando estaba fuera de sí, el maestro alzó la voz y le dijo: «Perdone, caballero, le he ofendido y le pido perdón. Acepte mis sinceras disculpas y sepa que respeto su opinión, aunque estemos en desacuerdo». El señor se calmó y le dijo al maestro: «Le entiendo», y también le pidió disculpas, «y acepto que la diferencia de opiniones no debe servir para pelear, sino para mirar otras opciones». El maestro le sonrió y le dijo: «Perdone usted que haya sido de esta manera, pero así hemos visto todos del modo más claro el gran poder de las palabras. Con unas pocas palabras le exalté y con otras pocas palabras le calmé». Las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan huella, tienen poder e influyen positiva o negativamente. Curan o hieren a una persona. Por eso mismo los griegos decían que la palabra era divina y los filósofos elogiaban el silencio. Piensa en esto y cuida tus pensamientos, porque ellos se convierten en palabras, y cuida tus palabras, porque ellas marcan tu destino. Piensa muy bien antes de hablar, cálmate cuando estés airado o resentido y habla solo cuando estés en paz. Recuerda que las palabras tienen poder y que el viento nunca se las lleva. Las palabras encierran una energía que bien puede ser positiva o negativa. Una cometa se puede recoger después de echarla a volar, pero las palabras jamás se podrán recoger una vez que hayan salido de nuestra boca. Estoy absolutamente convencida del poder de las palabras. Un piropo nos alegra el día y una discusión o una palabra hiriente que alguien nos dice puede hacernos estar todo el día de mal humor. Y como suele pasar, que ese mal humor lo descarguemos en quien menos se lo merece. Por eso espero que las palabras que hemos lanzado al aire, a la nube, al ciberespacio o a donde quiera que vayan y se almacenan nuestros programas, al escucharlas os hayamos hecho pasar un rato agradable, distendido y relajado, a la vez que os hayamos podido enseñar algo, ya que la vida es un continuo aprendizaje. Os mando un cordial saludo y hasta la próxima. Hoy nuestra agenda cultural está cargada de actividades relacionadas con las Navidades, que están, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Empezamos en Santo Domingo de la Calzada, que tiene una amplia programación navideña, comenzando por hoy sábado día 12 a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples, taller juvenil de customizado de ropa. Un taller creativo y divertido donde podrás modificar, convertir, colorear y personalizar tu ropa al estilo más actual que la moda nos ofrece. Al día siguiente, domingo 13 de diciembre, septiembre a las 8 de la mañana, sí, sí, lo habéis oído bien, salida desde la terminal de autobuses para subir al San Lorenzo a poner el Belén en la cima, organizado por el Club Calceatense de Montaña San Pol. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, en la Plaza de España, taller juvenil de parkour. Si quieres aprender nuevos trucos y acrobacias, este es tu curso. Recorre nuestra ciudad al ritmo de carrera, sorteando todos los obstáculos que encuentres. A las 6 de la tarde en el Teatro Avenida Cine Familiar. Los días 18, 19 y 20 en la entrada del cine, Papá Noel dejará su buzón para que todos los niños podáis dejarle vuestra carta. Y el viernes 18 a las 7 y media de la tarde en el Teatro Avenida, concierto a cargo de la Banda Municipal de Música, en este caso dedicado los temas a los niños. Películas proyectadas con imágenes como Disney, Pocahontas, Coco, El Rey León, Piratas del Caribe y más sorpresas. Todo ello bajo la dirección de Guillermo Hidalgo. Ese mismo viernes día 18 a las 9 de la noche en el Paseo del Espolón, en el kiosco Sorteo de Acioja. Y de 11 y media de la noche a 2 de la madrugada, Festival de DJs Online. Sí, sí, música electrónica disponible para todo el mundo vía internet, que se retransmitirá en diversas plataformas. Y las actividades del viernes 18 se repiten el sábado 19, añadiendo a las 5 de la tarde en el Salón de Usos Múltiples, de nuevo el taller juvenil de customizado de ropa. Domingo 20 de diciembre a las 11 de la mañana, taller juvenil de parkour, y a las 7 de la tarde en el Teatro Avenida, actuación de Luis Muñoz, homenaje a dos grandes de la música española, que son Camilo VI y Nino Bravo. Miércoles 23 de diciembre a las 6 de la tarde habrá la Batalla de Gallos Profesional. ¡Wow! 8 de los mejores artistas de la zona norte de Rioja, País Vasco y Zaragoza, también con la participación del campeón de España, Beta. Y hay muchísimas más cosas. Tenemos Princesas, el musical de los sueños, tenemos El Niño Erizo, que son marionetas, tenemos la entrega a Carta de los Reyes Magos, tenemos también la actuación de Ara Malikian, en fin, que como os digo, hay un montón de actividades, las tenéis en la página web del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, pero de todos modos, la semana que viene repasaremos más actividades para estas Navidades 2020. La Peña Juventud de Nájera se está reinventando y aunque físicamente no se pueden realizar muchas actividades, lo cierto que han preparado un montón de ellas de Navidad, aunque sea de forma virtual. Repasamos las más destacadas. Hoy, 12 de diciembre, sábado, a partir de las 6 de la tarde, habrá recogida de lotería y de obsequios para todos sus peñistas. El 18 de diciembre, viernes, a las 6 y media de la tarde, cuento por Navidad en inglés en sus redes sociales y de la mano de Luis Uzuriaga. El 19 de diciembre, sábado, tarde de cine, Los Fantasmas de la Navidad. 20 de diciembre a las 6 de la tarde, manualidades desde sus redes, de la mano de Miguel Trems. 26 de diciembre, sábado, la merienda más dulce. Sigue la receta con ellos, que harán crepes, por cierto, a través de redes sociales. El 27 de diciembre, domingo, otra tarde de cine, en este caso con la película Nico el Reno. El 2 de enero, sábado, tarde de cuento, Reyes Magos, cuento, historia y tradición. Y el 3 de enero, la segunda carrera de Reyes. Si seguís por redes a esta peña, la Peña Juventud, están muy atentos porque ya os dirán los enlaces para poder ver y disfrutar pues algunas de estas actividades. No te vayas, unos consejos publicitarios y estamos de vuelta. A pie de calle, una forma cercana de dar a conocer tu establecimiento. Hola, buenas, estamos aquí con Alicia Ugarte, de Alicia Ugarte Decoración, en Santo Domingo de la Calzada. Y nos va a explicar qué tiene por aquí, en qué consiste su trabajo un poco. Tiene de todo tipo de muebles y accesorios para el hogar, desde lo más básico hasta lo más complejo. Alicia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tenemos por aquí en Alicia Ugarte Decoración? ¿Qué podemos encontrar cuando vengamos a verte a Santo Domingo de la Calzada? Pues bueno, lo que podéis encontrar es diseño, amueblamiento, decoración. Un poco complementos para el hogar, todo lo que se necesita para el hogar o para hacer una reforma de tu local o de tu comercio. Pues muebles a medida, sillas, mesas, no sé, un poco de todo. Decoración, pues papel pintado, luminarias, cuadros, espejos. Yo, por ejemplo, te digo las llaves de mi casa y te digo, Alicia, cámbiame la casa entera. Y tú lo haces, ¿no? Tú podrías hacerlo. Sí, te lo podría hacer perfectamente. Sí. Mientras no intervenga en muros de carga, yo puedo intervenir en lo que es todo interior. Ajá. Podemos hacer una distribución nueva de tu casa. Luego colaboramos con gremios, pues lo que es el pintor, el electricista, el albañil. O sea, puedes coordinar carpintero, podría coordinar todo tipo de gremios, todo tipo de... Uh-huh. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar aquí en Santo Domingo de la Calzada? Pues estoy en la Plaza Hermosilla número 11. Justo al lado de la estación de autobuses. Sí, al lado de la parada de autobuses y del Lupa. ¿Qué tal se presentan las cosas para Navidades de ventas? Y... Bien, bien, sí. Yo creo que bien, que la gente está un poco más esperanzada porque ya vemos un poco la luz y yo creo que irá bien. Pues muchas gracias, Alicia, por apoyarnos a Radio Villegas, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias a vosotros. Ya pasó el tiempo de mirar atrás y llega el momento de poner luz en nuestras vidas, también en nuestro hogar. Déjate aconsejar por los profesionales que están cerca de ti. Alicia Ugarte, interiorismo y decoración, te asesora para hacer de tu hogar el lugar más acogedor. Muebles a medida, decoración, luminarias, cuadros, espejos, complementos para el hogar. Visita nuestro establecimiento en la Plaza San Jerónimo Hermosilla número 11, ya lo sabes, junto a la estación de autobuses de Santo Domingo de la Calzada. O puedes concertar cita en los teléfonos 608-756-394 o en el 941-34-2696. Visita nuestra web www.aliciaugarte.com. Más que una tienda, una amiga. Alicia Ugarte, interiorismo y decoración. Ánimo, cuidaros y ¡feliz Navidad! Todos los sábados, después del boletín informativo de la una del mediodía, en Cadena Ser Rioja Alta, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras ya consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. ¡Hola! ¡Hola, amigos! Y hoy los protagonistas van a ser guerras y sucesiones monárquicas. Miki, vamos con la primera. ¡Una gallina! ¡Mega! ¡Fiesta! Vale. En Londres se funda la Organización de las Naciones Unidas. Empiezo, ¿no? En Londres se funda la Organización de las Naciones Unidas, actual sede del Parlamento del Reino Unido. Parlamento del Reino Unido. Parlamento del Reino Unido. Pero sigo siendo el rey. Ay, madre mía. Ay, madre mía. En el Watercopo. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. En el Watercopo. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga. Porriñeles. Que no me concentro. El pupil de Neptún y el grito. No sé lo que he dicho. Lo suprimo todo. El pupil de Neptún y el grito. Ahí va. Y del Antiguo Egipto. Nace la famosa la famosa del Antiguo Egipto. Me marcho. Ahí va. No, no, que es que me he liado, que no. No, no, que es que me he liado, que no. Cuenta una leyenda que los Sius. No, cuenta una leyenda de los Sius que hubo una vez un joven. Hoy no es mi día. Merry Christmas. Fue un músico multiinstrumentista. En 1966 conoce a Yoko Ono. Yoko Ono. Yo me descojo. Yoko Ono. Yoko Ono. Yoko Ono. Biografía real. Perdón. Y hasta aquí. Bueno, y ya nos despedimos con estas efemérides de. Y hasta aquí esta nueva sección dedicada a las efemérides. Saber que pueden oírnos nuestros vecinos, no por internet, sino por FM, me llena de orgullo y satisfacción. Ha sido una novedad que me ha hecho mucha ilusión. Os envío un fuerte abrazo. Toy Story, Toy Story 2 y Toy Story 3. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega el Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. En esta sección, el pasado programa, hablábamos de los OACs y explicábamos que eran noticias falsas con diferentes fines. Sacarnos dinero, difamar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que os quedó a todos muy claro. Pues bien, lo habíamos dejado en que hoy os íbamos a contar algunos de los OACs más famosos de toda la historia. Y empezamos con el susodicho de Ana Obregón. Le explotó un pecho en pleno vuelo. Eso es lo que se decía hace ya unos cuantos años. Para seguir con un poquito de humor, esta mentira, como os decía, se hizo viral por toda España y durante una temporada llegó a ser un clásico por el que la actriz y presentadora tuvo que dar multitud de explicaciones en televisión y ante las cámaras. Pobre Anita. No, me estalló el tímpano. Iba catarrada y me estalló el tímpano. El oído. Decían un 60% de mujeres operadas. O sea que los aviones serían como pum, pum, pum, estallando. El micrófono oculto en los Samsung. Esta precisamente es el tipo de fake news en internet que intenta crear alarmismo social. Fue la foto que se hizo viral donde se denunciaba que las baterías de los teléfonos Samsung incluían, las baterías, ojo, un micrófono que era utilizado por la policía para grabar las llamadas e interferir en las mismas. De hecho, se llegó a insinuar que los usuarios podían ser controlados y espiados. Aunque bueno, es verdad que actualmente podemos ser geolocalizados mediante los GPS de nuestros teléfonos móviles y nuestros datos están siendo usados por inteligencias artificiales a las que les damos acceso al micrófono y a la cámara de nuestro móvil, muchas veces sin ser, y esto es verdad, conscientes de ello. Pero bueno, la noticia inicial, esa noticia es falsa y fue un rumor que se hizo viral en cuestión de minutos y que tuvo que ser desmentido por la policía rápidamente. Si usted retira la batería de su celular, adhesivo que tiene donde están las especificaciones, hay una pequeña antena y un chip plegado a la batería y muchos usuarios han estado pensando que es utilizado para espionaje. Y esto es absolutamente falso. Este es un chip de Near Field Communication. Es un sistema de comunicación de corto alcance, es una tecnología bastante reciente que utilizan los teléfonos inteligentes para transferir datos. Por ejemplo, si usted quiere mandar unas fotos de un celular a otro, lo hace utilizando ese chip junto con el software que está en su equipo. También se utiliza para lo que se conoce como pagos electrónicos o pagos desde el móvil. Es decir, que es un avance importante. Es importantísimo también saber y entender que las interceptaciones y el espionaje no se da con este tipo de mecanismos rudimentarios. Alimentos que enferman o que curan el cáncer. Más que nunca se ha puesto de moda la comida sana y todo lo que sea saludable. Ante esta situación, muchas personas o compañías han aprovechado para crear blogs o mensajes instantáneos por redes sociales alertando de lo cancerígenos que pueden ser determinados alimentos o los problemas que pueden ocasionar. Posteriormente se observó que, a pesar de que es verdad que hay ciertos alimentos que son más beneficiosos para el cuerpo y otros más dañinos, ninguno de momento es capaz de eliminar las células cancerígenas del cuerpo, como algunos afirmaban. Aumento del nivel de alerta sobre el terrorismo en España de 4 a 5. Habrás visto que cada vez que hay en España o en Europa un ataque terrorista, comienza a sortear por las redes sociales todo tipo de noticias, alertándonos sobre la amenaza terrorista inminente y el cambio en el nivel de alerta del 4 al 5, lo que implica la salida de militares a las calles y lo que podríamos denominar estado de alarma. Un tipo de bulo que crea histeria y alarma colectiva con sus respectivas repercusiones. Y esto me hace también, no fue un bulo, pero sí que fue una especie de engaño que podría entrar dentro de lo que es nuestra otra sección, pero que os voy a recordar. Conoceréis a Orson Welles. Cuando apenas era conocido, el día de Todos los Santos hizo la famosa transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos. Al principio del programa se anunciaba que esto simplemente era una dramatización del libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, pero fue tan real que mucha gente no escuchó esa primera parte, ese inicio, y pensó que todo eso era cierto. Y evidentemente lo mismo que esto sucedía en lo del mensaje de terrorismo en España, pues mucha gente pensó que realmente los marcianos estaban atacando nuestro mundo y salieron aterrados. Incluso pues hubo accidentes, hubo suicidios, etcétera, etcétera. Así que ojo con este tipo de noticias que pueden ser falsas y que nosotros en un momento dado podemos pensar que son verdaderas. La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Señoras y señores, el director del Mercury Theater y estrella de este programa, Orson Welles. Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX, el mundo estaba siendo atentamente observado por inteligencias muy superiores a la del hombre. En el año 39 del siglo XX la desilusión llegó. El fin de octubre estaba cerca. Los negocios iban mejor. El temor a la guerra había desaparecido. Había más hombres con trabajo. Las ventas aumentaban. En aquella tarde del 30 de octubre, la agencia Crossley calculó que 32 millones de personas estaban escuchando la radio. Pues amigos, se acercan unas fechas en las que lo normal es juntarnos todas las familias, disfrutar de unas mucha gente vacaciones, en fin, todo lo que la Navidad conlleva. Pero como estamos teniendo un año especial, un año diferente, estas Navidades también van a ser muy diferentes. De hecho, no sabemos ni cómo van a ser las Navidades porque van cambiando tantas cosas, nos van diciendo cada día cosas distintas. Pero bueno, más o menos hay que empezar ya a hacer planes y de eso vamos a hablar con nuestros compañeros. Hemos hecho dos grupitos para, ya sabéis, esto de la distancia COVID y demás, para bueno, mantener distancias y ya que estamos sin mascarilla, pues estar a cierta distancia. Bueno, en vuestra casa normalmente, ¿cuándo comienza la Navidad? Es decir, ¿cuándo se comienza a poner los adornos, a crear ese ambiente navideño? Si es que en vuestra casa ya lo creáis o ya son todos muy mayores y ya no hacéis ese cambio en el mes de diciembre. En mi caso sí que seguimos poniendo el árbol de Navidad y luego, pues en vez de poner un Belén ahí todo ostentoso, pues no ponemos simplemente Nacimiento y los Reyes Magos. Porque aunque mis hijos son mayores, pero ellos mismos me dicen que sí. ¿Y cuándo suele ser la fecha? Y la fecha suele ser el Puente de la Constitución. Sí, pues yo parecido. Yo pongo el árbol, pongo el Belén, Además, antes de nacer mis hijos compré un Belén, porque a mí me gustan mucho los Belenes, y la verdad que es que es tan bonito que nos sacó de las cajas. El nacimiento, los Reyes Magos y tres figuritas, porque tampoco tengo sitio para poner las demás. Y bueno, pues el árbol con sus lucecitas y demás, pues que nos tiene un poquito de ambiente. Ya que no vamos a tener mucho ambiente familiar exagerado, vamos. Pues puede ser esa la segunda pregunta. Unas navidades normales, Nochebuena, Nochevieja, aproximadamente, ¿sobre cuánta gente os solíais juntar en una casa para celebrarlo? Pues nosotros, por ejemplo, somos tres hermanos y el día de Nochebuena nos juntábamos dos hermanos. Dos hermanos que cada uno tenemos dos hijos, entonces serían 8 y mis padres 10. Pero este año, en vistas de que dicen 6, pero bueno, es que yo no sé tampoco, porque mis padres es que todo el día oyendo la televisión y tienen miedo. O sea, si te lo digo, habíamos pensado entre los hermanos haber ido, pues como somos 4 y mis padres 2, 6, pues bueno, podemos ir. Pero es que mis padres dicen, ay, es que en las reuniones es donde se prepara el cisco, en las reuniones es donde... Y no se les quita de la cabeza eso. Entonces todavía no sé, no hemos decidido lo que vamos a hacer. Sí, además que es que sobre la marcha, porque a lo mejor decides ir y resulta que esos días nos toca estar confinados por uno u otro asunto, alguno de la familia. Yo en mi caso, por mi parte, somos poquitos, cuando estamos todos estamos 7. No sé qué vamos a hacer con uno de ellos. Y por parte de mi marido ya somos más y además están fuera de La Rioja casi todos, con lo cual se va a complicar también un poquito. Sobre ¿Pero la cuánto, marcha. ¿Cuánto sería lo normal? 12. 12, 13. 12, o sea, es 12, 14, depende de... Claro, entonces ya hay que, aunque no nos queda todavía muy claro, llegan unas fechas que hay que empezar a planificar, que si las compras, que si a ver cómo lo organizamos o dónde vamos o quiénes vamos. ¿Ya tenéis más o menos claro en vuestro caso? Pues eso, lo que te digo, ese es el tema que hay. O sea, mis padres, de momento, a ver, yo creo que lo que digamos nosotros, ¿no? Porque se dejan llevar, pero yo lo que les escucho cuando hablo con ellos es que tienen miedo a las reuniones familiares y piensan que, a ver, yo lo entiendo que mis hijos son jóvenes, desde luego de momento hemos tenido problemas, está estudiando fuera y todo bien, pero lo que dice Ana es que no sabemos, lo mismo de aquí a 2 días estamos confinados, es que no lo sabemos. Mira, en mi caso, precisamente, mi madre es la más temerosa y ya nosotros, yo sí que lo tengo claro y lo tenemos claro. Mis padres dijeron, en caso concreto, nos solíamos juntar nosotros aquí en Logroño, pues tengo a mis padres y a mi hermana y familia, entonces éramos 10. Pero mi madre lo tiene muy claro y mi madre ha dicho, no, cada uno en su casa. Y de hecho, Nochebuena y Nochevieja vamos a celebrarlo, pues nosotros la unidad familiar, que somos 4, mis padres los 2 solitos, y mi hermana también con mis sobrinos y mi cuñado, pues los 4, cada uno en su casa. Y a Madrid no vamos a ir tampoco, con la familia de mi mujer, a Madrid lo mismo, cada uno va en su casa, y en eso lo tenemos muy claro en nuestro caso. Ya que vamos a estar solos, y ya que son unas navidades diferentes, yo les dije, a ver, hacerme un listado, cada uno de vosotros, porque en mi casa cada uno es muy rarito a la hora de comer. Digo, a ver, decidme las 3 cosas que más os gustan, o que os gustaría. Y yo con eso ya puedo más o menos organizarme un menú acorde a todo el mundo. Entonces cada uno, por ejemplo, a Ángel le encanta el chuletón, Ángel me dijo el chuletón. Ahí no, me dijo, oye, a mí unas gambas cocidas, o gambas a la plancha. Cada uno dijo algo, entonces yo, ya que vamos a estar poquitos, por lo menos vamos a hacer un menú, digamos, al gusto de los 4. Y luego está, pues eso, las famosas, sí, las, o bien mediante el WhatsApp o las videollamadas, mediante cualquier sistema para vernos y tal, pero bueno, es muy complicado, ¿verdad? La verdad que sí, que este año no sé. Sí. Bueno, yo sobre la comida, mis hijos ya me han dicho, dice, mamá, aunque estemos los 4 solos, lo haremos como si estuviésemos todos, no sé qué se piensan. Digo, sí, hombre, no te preocupes, que habrá lo mismo. Pues ¿Y que suele ser lo mismo? ¿Es decir, que les gusta? Pues solemos poner cigalas. Te quiero decir yo que pues mi madre, además es que me hace mucha gracia porque me dice el otro día, a ver, hija, que es que mira, si no venís, pues no pasa nada, yo os pago lo que sea, os pago la cena, nos dice. O sea, pues no sé, pues, un poco más extraordinario, pues podemos cigalas o una merluza al horno, te quiero decir que tampoco es ahí exagerado, pero bueno, les hace ilusión, no sé. Yo, mis hijos son más de carne, les gusta más el asado y depende, pues cada año vamos cambiando un poquito. Yo cada vez, los que éramos más mayores comemos menos y nos apetece que a veces con los entrantes ya te quedas que no te apetece más y los críos ahora empiezan a que quieren algo más que los demás. Ahora mi hijo pequeño, si le preguntas, te dice yo quiero huevos fritos con patatas. Pero bueno, ¿no? Si es lo que más le gusta, es un disfrute, sí, sí. Y al final puede ser lo más interesante. ¿Y habéis planificado algo? Claro, no sé si va a ser noche de sofá, noche de película, noche de bingo, noche de tragar televisión, porque claro, con eso de que no se puede salir, o lo van a limitar creo que hasta 1, lo de los cotillones y se nos olvidamos, no sé si ya le habéis dado 1 vuelta o 2 vueltas a ver qué se puede hacer para pasarlo diferente. Bueno, yo por ejemplo, cuando si nos juntamos todos jugamos a cartas. Pero mis hijos han dicho que si estamos los cuatro, pues a juegos de mesa. Entonces, pues que van a buscar por ahí los que tengan, Trivial o cosas así, y bueno, juegos de mesa haremos. Sí, que son los juegos de mesa que se recuperaron desde marzo. En muchas casas se han recuperado. Pues en la mía yo me acuerdo de Trivial. Sí. Mi hija aprendió a jugar a varios juegos de cartas. A ver, hay que buscar el lado positivo, claro, de las cosas. Uh-huh. ¿En vuestro caso, Ana? Yo es que de verdad que no me planteaba aún nada. Estoy como que... Que no como quiero flojo, ni que llegue, porque es que lo veo tan complicado este año, tan... Es que no sé, es que de un día para otro cambian tanto las cosas, de repente ya estás con una amiga y te llama a los dos días, oye, que me parece que me tengo que hacer las pruebas. Y entonces, sobre la marcha. Es un poco triste este año. Sí, sí, sí, y yo creo que al final lo mejor es sobre el día a día, vamos viviendo lo que nos toca y bueno, si podemos juntar, hambre no vamos a pasar. Pues yo creo que lo que este año lo que más nos va a gustar es compartir lo que tengamos. Conejo y gallina. Ahora tengo hasta un gato. O sea que ya tengo otro plato para añadir. Y vaya, pues que de verdad que yo este año voy casi al día, que es que me agobia. Ahora mismo yo soy muy de organizar todo. Mi madre me dice, tú es que siempre nos estás organizando todo, es que este año estoy, que no quiero organizar, que quiero... Hoy estamos bien, vamos a disfrutarlo. Mañana a ver cómo es cierto que andando. Estamos pesimistas, pero... No pesimista, es... voy a valorar lo que tengo hoy y a ver si mañana puede ser así por lo menos. Uh-huh. Y bueno, que no vayamos a peor. Sí, pero a no tenemos que olvidar, sobre todo en las casas en las que hay niños pequeños... Por supuesto. Que hay que mantener. Como por sea, supuesto. Hay que mantener la magia, y magia implica todo. Ya no solo me refiero a Reyes Magos y demás, sino toda la magia de la Navidad no se debe de perder, sobre todo después de que los más pequeños, que han sido los más valientes, los que más han sufrido, los que han aguantado ahí... Yo creo que por ellos hay que hacer un esfuerzo y tratar de que, aunque sean diferentes, pueden ser igual o más divertidas. Es que muchas veces hay que aprovechar lo malo de la vida para sacar lo mejor de ello. O sea, todo lo malo, como te gusta reflexionar mucho, Sofía, luego hablaremos con Sofía, todo lo malo hay que sacar lo bueno. Igual, pues eso, lo que tú dices, pues es una noche diferente. El hecho de jugar en familia, pues igual es una cosa que no haces normalmente porque llegaban las campanadas. Y normalmente los que tienen cierta edad, como mi hijo el mayor, pues vuelan. Es pues una forma diferente de pasarla, igual es una forma más bonita que otros años. O sea, yo me quedaría con eso, no sé. Si queréis como reflexión final decir algo o... Si al final lo que queremos es estar todos bien y todos con salud, entonces pues habrá que hacer llegar el cariño como se pueda. Igual yo no sé si voy a poder subir a pasar la noche buena con mis padres, pero por lo menos si no puedo sé que voy a pasar ese día. De no ser que esté grave, yo voy a estar con ellos. Y después por la noche, si me tengo que marchar a mi casa a cenar, pues me voy a marchar a mi casa a cenar. Pero yo no renuncio a verlos ni a estar con ellos, por supuesto. Ahora, en las condiciones que todos vayamos a estar mejor. No por estar cenando juntos sin mascarilla, pues es la única opción. Que hay muchas maneras de estar juntos, sí, también. Lo mismo que Ana, lo que digo, si no nos podemos juntar para cenar, pues por lo menos eso, hacernos una visita y desearnos pasar buena noche y la pasaremos como mejor se pueda. Pues eso es lo que se intentará. Las luces y saber cuál se iluminará, cuál no brillará, cuál se estropeó, cuál no resplandece. La mía quita, cuál podría ser, pues hay bombillas por doquier. Todas hay que ver, puede ser la que hay allí. Hay que comprobar que el árbol nunca en Navidad. Hay que comprobar que nunca en esta Navidad. Hay que comprobar que nunca. Amigos y amigas, hasta aquí ha llegado Momentos Compartidos. Si lo habéis pasado bien, si os hemos entretenido y arrancado una sonrisa, ya sabéis que tenéis nueva cita con nosotros dentro de 7 días, así que no nos falléis. A pasar una muy buena semana. ¡Chao! But it's amazing, and I bet that you could bring me back my this